palabras me conectan con el principio y el final. Todo lo que cae se conecta. Somos mares en tormenta. Nada sacan con decírnoslo. Nada sacan con decírnoslo. Al principio y al final. Al principio y al final. Nada sacan con decírnoslo. Nada sacan con decírnoslo. Que más.